La la la la la. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata, loco. Radio Cartón. Qué chingota. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Radiocartón.com. Ahí se escucha el Dieguito. Buenas tardes. Nos está acompañando Dieguito, Jacobo en los controles. Yo soy aquí Poncho y esto es María. María Rock en español y derivados. Transmitiendo para radiocartón.com, cultura de retaguardia, así como dicen en los otros programas. Pues hoy se me antojó decirlo. Vamos a. Pues primero nos quisiéramos quejar un poco de calor porque todos venimos un tanto chapeteados. Venimos un poquillo a prisa, pero aquí estamos otra vez escuchándonos, abriendo punta con todo lo que hoy tiene para ofrecer la página de Radio Cartón. Iniciamos nosotros ahí con la cuestión musical y mi choro, porque siempre digo que es el espacio meramente musical, pero la verdad que cuando luego escucho el podcast para hacer correcciones, pues sí, choreo demasiado, entonces ya no puedo decir que es meramente musical. Así que iniciamos, después se viene el buen Pedro Bolas Dulce con Letras del Gueto. Luego continúa la perorata con Elena Ibero y termina el observatorio humano a las 7, pues con el chamanerío ahí que analiza distintos temas y circunstancias y todo, pero a nosotros lo que nos atañe pues es la parte musical. Y hoy vamos a comenzar allá por la frontera, vamos a comenzar con dos bandas de Tijuana. Hoy vamos a tocar tres grupos, dos de Tijuana y uno de La Paz, de lo que es ahí la península de Baja California. Lo primero con lo que vamos a abrir es El Parque Parecía No Tener Fin. Esta es una canción de Minfield, una banda de Tijuana, de su disco del 2018, Pasar de las Luces. Este grupo anteriormente se manejaba como un dueto, Amor Amezcua y Estrella Sánchez. Actualmente ya sacaron el viernes pasado justamente su nueva producción que se llama Mientras Esperas, y ya la portada de Pasar de las Luces, que eran dos ojos así en formato vertical, pues se convirtió ya en un trío. Ahí está Sebastián Neira apoyándolos en el bajo, y pues Minfield los conocí porque en el Riff Araña el Josué puso una canción y la verdad que me gustó, suenan muy bien. Pues en etiquetas pues dicen que shoegaze, dicen que algo de crowd, pues a mí me suena muy, muy onírico, muy melancólico. Y esta canción en particular se la voy a dedicar al Armando Valle porque me recuerda aquel primer Hoffman que probamos en Ocotlán. Y esa vez que estuvimos en el parque jugando pelota con unos morros, como unos pinches salvajes. Y luego cuando regresamos las calles eran largas, largas, largas, interminables. Así que El Parque Parecía No Tener Fin. Del disco Pasar de las Luces del 2018, Minfield, y la vamos a secundar con Bajando Avión, el Bajando va con V, de San Pedro el Cortés, que esto viene incluido en un split. Gracias a que iba a poner esta rola, llegué a conocer que un split es un disco, una colaboración ahí entre dos bandas. Entonces en este del 2017 sale San Pedro el Cortés y una banda que se llama Tajac, que ya la escucharemos y a ver si después la programamos. Y pues esta canción es una invitación a viajar en el tiempo ahí, desde la vena punk y chola, ¿no?, de los San Pedro Cortés, que en noviembre pasado estuvieron por acá, ahí compartiendo escenario en el... ¿Dónde fue? ¿En el Larva? Simón, que estuvo... Estuvieron en el Larva, en el Nana Pancha. En el Nana Pancha, que estuvieron con uno de los Saicos, ¿no? Estuvieron con el de los Saicos, el líder de los Saicos, se echaron la rolita clásica. Huevo. El Come On. Y luego ese día tocó también La Barranca, entonces recuerdo que yo me lancé a ver a La Barranca. Yo creo que ya, si tuviera que decidir otra vez entre esas dos, me hubiera ido por el San Pedro, sí, hubiera estado más chido. Ya esas pinches toquines de teatro y esas cosas a mí me dan hueva, está chido ir a brincar. En fin, ya me voy a callar. Sentaditos estábamos. Mi Diego, bienvenido. Entonces nos vamos con esto, Minfield, y después San Pedro el Cortés. Iba caminando, estaba lloviendo y el parque parecía no tener fin. después que se le una nueva generación, telépata y sociópata. la que imprime archivos a distancia, la que guarda documentos en la nube, pero nunca le llueven respuestas, aunque toque con drones el cielo, y los ríos de sentido van llenos de metales pesados, cocos, ramas, corcholatas, neuronas caídas y memes que se ríen de la situación. Aparentemente un subterráneo, y lo que sonó después fue el cruce con Esquizofrénicos, un disco que lleva por título, es como un carácter, no sé si es oriental, pero yo lo copié, luego lo puse en un buscador de internet y resulta que es el símbolo omega, que es como el 10 a la sexta potencia, algo así, 16 chiquito acá arriba y a la derecha, y pues significa como un millón. Entonces el disco de Esquizofrénicos, Un Millón, del 2016, es un grupo, un dueto formado por los hermanos Klomp, K-L-O-M-P, se me hace muy perro, hasta quisiera ponerlo en una playera, Klomp, Iván y Dante, y se llaman Esquizofrénicos y me parece que sí tienen problemas mentales. Yo los conocí por unas unos programitas que había en YouTube que se llamaban No me importa morir en el under, y era un vato pues que estaba entrevistando así como a la movida argentina y sacó varias cápsulas, yo ahí los ubiqué, estaba muy muy bueno, así muy divertido porque pues de verdad se ven piratones, pero pues parece que disfrutan mucho lo que hacen. Ellos me llevaron a conocer a Dios, que una banda que pusimos así creo que hace 2 programas, no tenemos tanto como para no acordarme. Pero es muy buena bajo y batería y pues muy frenéticos, muy movidos. Y después nos fuimos para La Paz, Baja California, con Armageddon, que esta canción se llama Misión Perdición y viene en su disco de diciembre del 2018 que se llama ALB Perro. Lo voy a repetir, ALB Perro. Y todos sabemos qué significa ALB. ALB Perro, como pues una cosa generacional, ¿no? Yo me sentí así como luego de, ay, mira qué perro. Identificado y está muy, pues muy bueno, muy, también es un dueto y guitarra, batería y pues muy, pues movido, frenético, ruidoso. Me llevan a mí, por ejemplo, a... Antes se llamaban Yololol y los conocimos porque el Torito Golden en el Riff Araña puso Papaya con Caca, ¿no? Muy, muy, muy buena, muy ruidosa, muy estrondosa, sintetizada. Muy buen nombre. Y les mandamos saludos, pues este para Armando y a Jerónimo que ahí se comunicaron, mandaron saludos. Son el primer grupo que manda saludos allá, María, gracias por tomarnos en cuenta. Espero no hayan pensado que era algo religioso, güey, por el nombre y el loguito. Pero bueno, ahí estuvo Misión Perdición. Yo te decía que me recuerdaba como a Maniquí Láser o a la bandilla que tenía el Chiroles, X igual a R7, así como, ese mismo pedo acá como muy, muy monótono, muy, muy automático, que luego le mando un saludo, un beso a la Cintia, que luego dice que cómo me gusta la música repetitiva, sí me gusta, huevo, mucho. Pues ya entonces, somos robots, ya. Ya somos como muy autómatas y aprovechando los saludos, pues hay gente que nos está escuchando, cada vez son más nuestros amigos que se unen, y Príncipe de Tena, el Enano, al Beni, a la Fira, hasta allá, hasta Los Cabos. El David, de allá en la megalópolis, dice que anda en el estado más para allá, Tlanepantla, Nesa, Miami. En el estado. Que tenga buen bajar avión al ratito que llegue acá a la ciudad, ¿no? Al Rastudo también, que ahí estaba castrando. El pero Cocho ¿cómo? Hendrix, al Josué. Cocho Hendrix, los vallartenses. Los vallartenses. Bueno, pues para todos, ¿no? Muchas gracias por estarnos escuchando y seguimos con el doblete. Cada semana ponemos un 2x1 y ahora va a tocar 2 discos hechos por 2, pues, músicos mexicanos, como para no ensalzarlos, porque me gustan mucho, pero bueno, no me quiero ver tan groupie, porque una vez me los topé en la fil, a los 2, ¿no? De las últimas que fui a la fil antes de que me sacaran por robar libros y me dijeran que estaba boletinado, no sé. Y ya estaba acá el José Manuel Aguilera, ya pues me arrimé así tal, alto el vato, no, pues chido, lo saludé acá, me contuve, fue como de no me voy a ver tan acá porque pues... No me voy a ver groupie. Poquito respeto nomás y pues qué chido, ¿no? Te admiro, una cosa así, güey, al oído, güey. Y luego volteé y había un vato así como con gafas, una gorra y como mirando para abajo de brazos cruzados y le dije a José Manuel, ¿es Jaime López? Me dijo, sí. Y ahí voy, acá me le arrumo y ya le digo, Jaime, buenas tardes. Así nomás le extendí la mano y el vato volteó y... Sí, ya sé que se perdió el sentido del amor. No me dijo eso, pero eres todo bien perro. Entonces, pues se me hizo chido conocerlos porque me gusta mucho, pues ya, La Barranca. Una banda que solemos escuchar, yo creo que no hay... Al menos un mes que no que le llaman de culto, ¿no? Reitero el saludo al David porque ya es que hace una semana se tatuó la portada del Fluir. Y qué perra se la dejaron, con toda la textura acá. Un discazo. ¿Martín? No, otro batillo ahí luego que si quiere poner ahí en la página de María, en Facebook, María Rock Cartón. ¿Quién lo tatuó y hacerle acá la neta la promoción? Promo. Pero lo que vamos a escuchar son 2 canciones. Una viene en el primer disco en el que colaboraron, que es el Hoyo Funky Tomas de Buró de 1995. Vamos a poner la misma vieja canción, se llama... Y hay una parte que me gusta mucho porque de repente el Jaime dice y sales movida en la foto, ¿no? Y lo dice con la frustración que te podría generar en aquellos años que pues tomaste una y cuando fuiste a Laboratorios Julio o a Kodak, valió perga, sí, perro. Sí, que antes eran más de más de pensarla, ¿no? Tenías ciertos tiros y ya, ¿no? No como ahorita que puedes ver y si te quedó bien, pues... Ahora de verdaderas un shot, artistas. De un shot hace 100 y la terminas haciendo GIF y acá. No, pero bueno, vamos a escuchar eso, la misma vieja canción. Y después de No Más Héroes, por favor, del 2006, que antes pues de mis discos predilectos, ahí lo recomiendo machín, mucho, y es del 2006, ya lo dije, se llama la canción Para Atravesarnos, y creo que es en el disco, según me he oído, la única donde se escuchan las dos voces. No tengo tan escuchado últimamente el Hoyo Funky como para recordar si las dos voces también están en alguna canción de ahí, pero pues en No Más Héroes, José Manuel Aguilera, Jaime López, la misma vieja canción, y después Para Atravesarnos. Cuadros en tu pared, nuevos discos en tu rincón, nuevos besos para tu sed, pero la misma vieja canción, la misma vieja canción, pero la misma vieja, la misma vieja canción. Nueva boutique, nueva ropa, nuevo placer, nuevo look y nuevo desliz, nuevas noches para tu piel, pero la misma vieja canción, la misma vieja canción, pero la misma vieja, la misma vieja canción. No sé qué hacer, no sé qué hacer con mis manos, no sé qué hacer con mi rostro, no sé qué hacer. No sé qué hacer con mi vida, no sé qué hacer, no sé qué hacer con mis monstruos, no sé qué hacer, no sé qué hacer, y sales movida en la foto. Nuevo loco, nuevo diván, nuevos perros alrededor, nuevas garras vas a sacar, nuevas pulgas en el colchón, pero la misma vieja canción, la misma vieja canción, pero la misma vieja, la misma vieja canción. Thank you. vida sobre el cielo. El infierno nunca lo necesita, pero el día que caíste en mi vida, un relámpago partió el pavimento, arrastraba aquel olor de oficina y encerraba en la recámara al muerto. Mi ventana no era más que hoyo negro y ese rayo atravesó las cortinas. Rara vez en la ciudad se ve el cielo, y al andar con la mirada en el piso, fuiste tú la que rompió aquel hechizo. Desde el nudo subterráneo del metro, esa luz artificial, ese brillo, ese cuerpo que me hundí beso a beso, un hotel al fondo del universo, o al rincón en que encontré el paraíso. Y llovió y hasta vi el arco iris en tu sombra, que vino a elevarme. Alma y alma se vieron volar más allá de la ciudad, para atravesarnos. Para atravesarnos. Se ve el cielo, para que si arriba solo hay vecinos, para que si pueden ser enemigos, para que si está cayéndose el techo, pero siempre habrá un castillo perdido en lo más contaminado del viento. Y contigo yo bendigo el encierro en un cuarto de color conocido, para atravesarnos. Atravesarnos. Cuarto blanco, donde el amor se alarga, y es tan dulce que amarga, sobre el cuerpo del deseo. Jamás salir de aquí, de ese amor. Ya jamás salir de aquí. Para atravesarnos. Más allá de la ciudad. Para atravesarnos. Más allá de la ciudad. Ahí estuvieron el Jaime López y José Manuel Aguilera de Durango y el DF respectivamente, pero también muy chilango, ¿no? El Jaime López, que de hecho pues es el compositor de Chilanga Banda, y cuenta la anécdota que hizo una, pues ahí tiene una serie de conciertos con Oscar Chávez y salió, cantó en Chilanga Banda, y me parece que escuchó que alguien le dijo que esa era de Café Tacuba, y pues el güey acá como que se la curó y le tiró el choro y terminó con su famosa frase de México creo en mí, ¿no? Y es así, el Jaime López me parece que tiene algo de campesino y algo de punk, y el hazlo tú mismo, ¿no? Siempre se mantiene como en esa línea. Y pues José Manuel Aguilera, un místico de cabecera, yo creo que las personas que lo seguimos o que escuchamos a La Barranca, pues yo creo que todos de alguna manera nos empezamos a cuestionar cosas o emprendieron a alguien caminos espirituales, ¿no? A través de todo el misticismo ahí que genera el Jaime López, José Manuel Aguilera con su lírica. La siguiente canción es de Cienfuegos, se llama Krishna Roll, es de su disco No Sabe, No Contesta, que está muy chido, ahí tiene, es blanco así, tiene en la portada el basto y la espada de la baraja española, ¿verdad? Esta se la vamos a dedicar a una chamana y musa, maestra de vida con la que compartí muchos años, que me enseñó mucho y que le debo tanto, y que pues la semana pasada ahí nos hizo pasar un susto a todas las personas que la queremos, se fue, yo supongo, pues a hacer un vuelo extático, ¿no? Un viaje mágico, estos que narran en el chamanismo, ¿no? Que hay que caer fondo y después pues tomar impulso ahí abajo, ¿no? Para terminar hasta volando, ¿no? Como un águila quizá. Entonces pues ahí fueron días duros y qué satisfactorio fue pues que todo se solucionara con bien, que las buenas noticias fueran las que llegaran, y pues también se la queremos dedicar a toda la gente que luego tiene un ser perdido, ¿no? Y que, pues que se siente culero, ¿no? Y que ojalá que en todos los hogares, pues, donde se está experimentando todo eso, al final, pues, sea el resultado óptimo y todos terminemos contentos, ¿no? Que haya sido nada más un rol, un viaje, una experiencia para sacar algo y ¡ay, el gallo! Este gallo. Y bueno, esta es Krishna Roll. Esperemos que todos estén dando solo un viaje y vuelvan rejuvenecidos y no sé, potencializados. Krishna Roll de Cienfuegos. We'll be right back. Seguimos en María, Rock en Español y Derivados para RadioCartón.com. Muchas gracias a todas las personas que nos deben estar escuchando, que quizá luego nos escuchen en podcast, a mi tía Luz, que anda allá en el gabacho, y a toda la familia de allá, queridos, un abrazo. Al Rodo, que lo voy a visitar en Tepa este fin, y pues tenemos ganas ahí de tener como una charla de una borracherita, esas tipo película de Chente Fernández, cosas así, ¿no? Así como Martín Urietera, se le podría denominar. Bueno, ya ha sido un programa muy, muy curioso, mágico, diría yo, porque pues es el primer programa que Jacobo controla, los audios, la música, siendo ya un padre, ¿no? Entonces, el pasado viernes Jacobo se nos convirtió en padre, nació Astrid, y bueno, va también un abrazo para Ruth, un abrazo para ti, Jacobo. Salud, quien tenga con quien brindar, brinde con él a la distancia, y lo mejor, que traiga puras noticias buenas, Jacobo. Vas a ver que así va a ser. Así será. En fin, entonces, por eso hay como también entró como, no está nublado, pero entró como una nube así densa, rara, como que nos mareó, como que estarán pintando con aerosol, no sé, algo pasó. Un exceso de contaminación. Algo, con un pedazo de Tlajomulco aquí. Una nube de pensamiento mala. Qué culero, no es cierto, Tlajomulco, saludos a todos, no sé si alguien nos escuche. Pero en fin, vamos con Dieguito, tú los conoces, Betunicer, y tenemos hasta la duda si es Betunicer o Betunicer. No sabemos en dónde se acentúa la sílaba, pero... Yo nunca le he visto el acento en nadie, entonces... Y creo que vi un video de una presentación en vivo justo para escuchar cómo los presentaban, y me parece que sí es la primera vez que dije, no, es Betunicer, es Betunicer. Vivíamos engañados todo. Entonces el segundo disco que tienen, que fue el primero que escuchamos, es Bugalicer, ¿verdad? Bugalicer debería ser. Qué buena es la portada, ¿no? Así como de salsa, lo ves y piensas que vas a escuchar como Bugalú, una cosa así, pues sale el proyecto de José Guerrero, así como todo frenético, todo... Recio. Anárquico, no sé, de verdad, pues de velocidad, sí. Escucharlos, ahí tiene otro proyecto, tiene otros dos, pues uno no nos acordamos. Cuello. Y el otro es Cuello, que es como un poquito más tranquilón, ¿no? No tan explosivo como el Betunicer. Y llegamos a ellos a través de Pony Bravo, una banda que ya se programó el primer programa aquí, pero... Tenemos la de Fingers. Pero que... Tenemos ganas de un especial, ¿verdad? Un especial. Tenemos ganas de hacerle un especial. Ahora que acabas de sacar disco nuevo. Eso. Yo no lo he escuchado. Después de como 5 años. Ahí para luego poner el link en María Rock Cartón, en Facebook. Para quien quiera pasar ahí, pues cotorrear, compartir, lo que sea. Vamos a poner una del Gran Beta, que fue su tercer disco. El último que yo escuché, porque también el cuarto no lo he escuchado. Que tiene esta portada como con un corte de jamón que... Pues estos jamones de España secos, ¿no? Así, serrano. Sí, jamón serrano. Entonces, vamos a ir con esta que se llama Pantera Pura. Ya casi para cerrar. Y la vamos a ligar con la otra que es larga, es de Bar de Monjas. Que se llama Dispara, las vamos a poner juntas porque ya le quisiéramos tener a veces más tiempo, ¿no? Las vimos en un bar, ¿no? Por Chapultepec. Alguna vez se cruzaban sonidos de otro ritmo. ¿Te acuerdas que empezó a sonar reggaetón de fondo? Sí. Y de repente le subieron bien perro al Fuzz. Esto es de su disco In Fuzz We Trust. ¿Qué? Es del 2015, creo. ¿Son no. tres o dos? No, son Fausto y Gerardo, pero ahorita el Fausto es el que anda en Leipzig, Alemania, y ya el vato pues allá está colaborando con otra gente y pues llenándose, entonces nos tenemos que ir. Esto fue María, Rock, Español y Derivados, saludos para todos, hoy no pudimos hacerlos acá, tan en corto, pero va Hoy no pudimos hablar tan rápido. Pantera Pura y Dispara de Bar de Monjas, gracias, adiós, programa místico, Mac. RadioCartón.com. María.